cambio nada, apuesto los tuesto. Paso a buffet, los demás suenan funestos. Están de moda en el barrio, la doctrina en nuestra radio anuncia. Rima insulsa en su último calendario. Eres luz que no brilla en mi penumbra que no acaba. Quieren abarcar la villa, pero a millas mi flow los empala. Rezan por quien amenaza su burbuja, pero entre diablo y bruja soy el demonio en portada. Han visto un hombre lobo marcando tierra de vampiros. Siente el olor de la sangre siendo el próximo testigo. Palabras de niños caprichosos, nunca finos, hacen hombres como yo perder los estribos. MC, no se exprese así, ellas no se agobian. Quizás tu madre algo más que obviar, puta y zorra en la misma frase. Tanto autoelogio y en el fondo no encuentro la base. Hace falta contenido como de agua un trasvase para ahogar el idiota que escribe todas tus frases. Y ni siquiera me mueven ni tus mejores compases. Si fueras el último bull yo diría pase. Reman, nadan en zona profunda, pero listos como tú en estas aguas abundan. Ríen por fuera, lloran por dentro cuando mis palabras suban fantasmas en la penumbra y tu último padre nuestro. Straight up, directo pa'l cuello, con tanta velocidad que la estrella se estrelló. No es huella, es sello. Punk rappers encontraron la sed del camello. Qué bello. Straight up, directo pa'l cuello, con tanta velocidad que la estrella se estrelló. No es huella, es sello. Punk rappers, esta es la sed del camello, que mello. Straight up, I fade them out like trees, I clear them out. There's no way out, these bitches are haters. Andando en scooter se creen vibrators. Si bajo de avión, llámame Space Invader. Puedes ir ancho, como imitando al tope. Chaquetón de los Raiders, quizás algo explote. Que enchenden behavior, la fama encandila. Chequeo West y Nager, quieren cielo sin rozar cima. Mis ideas claras, cambias como el clima. Argumentos timan, ante mí se inclinan, me dan lástima. Si es que mis parágrafos, alguno de ellos te lastima. No te tuve en cuenta, es el efecto correcto de la claridad. Como un ciego la luz, te hace falta ver, no mirar. Retrospectiva correcta o real, te enseña la lucha en la recta. Hay que aprender a llorar. Como un sordo sonido, te hace falta escuchar. A tu ritmo y poesía hace falta madurar. Escupe en tu cara, mi mente más puede turbar. De que vale un flow chulo sin letra que piensas tumbar. Insomnio, capullo, cada uno a lo suyo. Yo nunca más cuyo, cual lobo aullo si falta gritar. Naturalmente absurdo, un mundo, un nicho. Lo escrito critico sin diversidad. Straight up, directo pa'l cuello, con tanta velocidad que la estrella se estrelló. No es huella, es sello. Punk rappers encontraron la sed del camello, que mello. Straight up, directo pa'l cuello, con tanta velocidad que la estrella se estrelló. No es huella, es sello. Punk rappers, esta es la sed del camello, que mello. No entienden incultos, sobran los insultos. Licenciados en dar por culo antes que universidad. Si todo cambiara y abrieran su mente, pero es la tarea que hace al hombre tan deficiente. Regocijarse del mal de otro cliente, porque en vez de intestino muchos tienen serpientes. Quieren roer el bosque para apurar sus dientes. Critican, destripan, no, no son diferentes. Straight up, directo pa'l cuello, con tanta velocidad que la estrella se estrelló. No es huella, es sello. Punk rappers encontraron la sed del camello, que mello. Straight up, directo pa'l cuello, con tanta velocidad que la estrella se estrelló. No es huella, es sello. Punk rappers, esta es la sed del camello, que mello. Shit.